aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. ¿Lo conoce? Hola, salud. Bienvenidos y bienvenidas a este 192 Hoy desde aquí. Puertas y muros. La ciudad fue un puñado de cenizas. Se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sed bienvenidos y bienvenidas a los que nos escucháis semana a semana gracias a Radio Almaina, la radio libre de Granada, que nos emite en el 88.5 de la FM granadina. Aquel que no volvió a su casa por... Gracias a ese invento del podcast que nos puede escuchar en cualquier momento, en cualquier lugar. Aquel enlutado carpintero que iba detrás del ataúd. Gracias a Radio Encadenada, que también nos reemite desde Linares, o a Radio Topo, que nos reemite desde Zaragoza. Desde arriba, sin ver la hormiga sino el hormiguero, y que cuando sus pies no se movían, porque el pobre cansado había muerto. Aunque en todos los programas ponemos un especial interés y un especial cariño por intentar traeros temas que esperamos sean de vuestro interés, en este especialmente hay una cuestión personal de por medio. Cavando tierra, cortando tela, pero sin camisa, allí estaba y no estaba, como entonces. Paso a explicaros. El pasado 20 de noviembre murió nuestro buen amigo Pepe Cuevas, un anarquista al que conocimos hace años y que entrevistamos en 2017, y que fue una de las personas que estuvo involucrada y afectada por el caso Scala. Sin vaca, sin bandera, y no se distinguía entre los otros que eran él. Desde arriba era... A principios de 2017 quisimos hacer un programa que... Hicimos varios programas que fueran un compendio de todo lo que sabemos que hay, que hubo, que ocurrió en ese macromontaje que fue el caso Scala, aquel montaje que creó el Estado español para controlar y desmontar y erradicar los movimientos anarquistas en España. Hizo el pan con sus manos, movilizó los trenes, se poblaron de pueblos las distancias, otros hombres crecieron, llegaron las abejas. Así que hicimos 4 programas. El primero, una introducción que hicimos sobre qué fue el caso Scala. Un segundo programa donde entrevistamos a Pepe Cuevas, este amigo fallecido el pasado 20 de noviembre. Un tercer programa donde entrevistamos a Pedro Ortega, otro amigo anarquista que vivió todos los acontecimientos del caso Scala desde aquí, desde Granada, y que nos servía para trasladar todo ese macromontaje que hizo el Estado a costa de la vida de las personas para desmontar al movimiento anarquista que intentaba darle la vuelta a la situación que había dejado la muerte del dictador. Y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado entre panaderías y palomas. El padre de los panes... Pero claro, como incluso los partidos políticos que se decían, denominaban de izquierdas, que querían participar en la tarta de la gestión política y del montaje del mando, tampoco les interesaba el movimiento anarquista, pues ahí fueron todos a una y dejaron a lo que entonces era CNT y a todo el movimiento anarquista totalmente desmantelado. Fue olvidado. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena. Aquella serie de programas lo terminamos con una entrevista también entre Pepe y Fran Andújar, un compañero historiador y amigo, donde terminamos atando los últimos cabos y poniendo las últimas comas a todo aquel macromontaje. Cuando todo existió ya no existía, él daba su existencia, eso era todo. Salió a otra parte a trabajar y luego se fue a morir rodando como piedra del río. Aguas. Todo esto, que luego os vamos a poner los enlaces, estos cuatro programas que hicimos, lo hicimos en homenaje a toda la gente que había luchado en aquel momento y que sufrieron represión. Y el guión que nos sirvió de todo aquello fue la experiencia personal de Pepe Cuevas, el compañero que falleció ahora, el pasado 20 de noviembre. Por eso hemos querido, entre este programa y el próximo, traeros la entrevista íntegra que le hicimos a él, para que en primera persona escuchéis lo que él tenía que decir, y os animamos a que si alguien quiere empaparse de cómo el Estado español, los partidos políticos, los sindicatos mayoritarios vendieron a lo que se ha llamado democracia en España en la primera transición, pues ahí tenéis la documentación, os dejaremos los enlaces, y el que quiera, el que tenga oídos para oír, que oiga, que se reflexione, que se cuestione, y luego que actúe en consecuencia según su propia opinión. Trabajo lo llevó la muerte. Yo, que lo conocí, lo vi bajando hasta no ser sino lo que dejaba. Desde una pequeña radio libre del Estado español, lo más que podemos es hacer eso, poner la información en el aire para que los que queráis escucharlo lo sepáis. Y en este caso, aquellos cuatro programas que grabamos, os dejaremos los enlaces. Ahora os pondremos la entrevista con Pepe, una entrevista dinámica, bonita, a la que le tenemos especial gratitud y especial cariño, porque entre otras cosas es increíble que algo tan importante como aquellos acontecimientos nadie le hubiera hecho una entrevista hasta que se lo hicimos nosotros, concretamente. Luego sí se grabó algún documental, pero hasta que nosotros lo entrevistamos, nadie le había preguntado a Pepe Cuevas a nivel periodístico qué había ocurrido ante el Escala. Calles que apenas pudo conocer, casas que nunca y nunca habitaría. Y vuelvo a verlo y cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto. Por eso os traemos estos dos programas, el 192 y el 193, con esa entrevista de Pepe. Os los traemos acompañados de una música también de pueblo sufrido, como demostración de cómo el Estado siempre hace las cosas. Os introduciremos entre este y el siguiente programa tres versiones de la misma canción, Black Betty, una canción de esclavo negro sufrido, donde se habla del sufrimiento, del latigazo, en distintas versiones. Una versión de 1933 por un grupo de trabajadores negros en el sur de Estados Unidos. Otra versión grabada en una cárcel en 1944, a capela. Y una última más movida, con la que queremos animarnos y animaros a que la lucha de estos compañeros, incluido Pepe, no caiga en el olvido y nos sirvan como ejemplo para elegir nuestros propios caminos de lucha y las reivindicaciones que según cada momento creamos oportunas. Lo distingo entre todos los que son sus iguales y me parece que no puede ser que así no vamos a ninguna parte, que suceder así no tiene gloria. Así que con ese programa que grabamos en 2017 de entrevista a Pepe Cuevas os dejamos. También os lo traeremos dentro de 15 días la segunda parte de ese programa. Esperamos que os sea tan gratificante como nos ha sido a nosotros reescuchar todo esto ahora en homenaje a este luchador que nos ha abandonado hace apenas 2 meses. Salud, anarquía, y esperemos que algún día la anarquía venza y los seres humanos se puedan relacionar como iguales entre ellos. Black Betty, where'd you come from? Black get it where you come from. Dam-a-lam. Well, I'm coming for you, China. Dam-a-lam. Well, I'm going to take you, China. Black Betty, what's your number? Black Betty, what's your number? 750. 750. Oh Lord, Black Betty. Oh Lordy, Black Betty. Black Betty had a baby. Black Betty had a baby. And a damn thing crazy. And a damn thing crazy. And she dipped his head in gravy. Oh Lord, Black Betty. Damn-a-lam. Oh Lordy, Black Betty. Damn-a-lam. Damn-a-lam. Damn-a-lam. Damn-a-lam. Damn-a-lam. Oh Lordy, Black Betty. Damn-a-lam. Oh Lordy, Black Betty. Damn-a-lam. Damn-a-lam. Oh, the baby had blue eyes. Damn-a-lam. Well, it must have been the captain. Damn-a-lam. Well, it must have been the captain. Damn-a-lam. Oh, Lordy, Black Betty. Damn-a-lam. Oh, Lordy, Black Betty. Damn-a-lam. Buenas tardes, Pepe. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Hemos quedado esta tarde con Pepe Cuevas para hablar de cosas que le pasaron en la vida hace ya algunos añillos, ¿no? 33 años ya. Pues relacionadas precisamente con esta serie que hemos empezado sobre el caso Scala. Pues, ¿qué querías contarnos sobre esto, Pepe? Bueno, pues sobre eso es, yo he sido un chaval precoz. Yo no he hecho la comunión, soy ateo totalmente. Mi padre tenía una enfermedad, era anarquista, tenía una enfermedad que se dormía, lo cual yo desde muy joven tuve que hacer un poco de lazarillo, de acompañarle a todos los sitios que iba. Y entre uno de los que iba era la peluquería, donde había un grupo de anarquistas, tenía sus reuniones, y a mí me ponían en el trastero a ver Capitán Trueno. Uh-huh. Y juguetes que tenía allí, y toda esa serie de cosas. Me llegaban a mí cosas de la asamblea que ellos hacían como grupo anarquista, y así fui yo introduciéndome en estas ideas, pero solo de ideas sin vaga, porque yo era un chiquillo. Sí, sí. Y pues se encartó que vino Franco a mi pueblo, que el Franco normalmente no salía de Madrid, iba un poco a España, por España. Y mira por dónde, en el 60 y eso no me acuerdo ya, 60 y algo, yo tendría 10 o 12 años, o incluso hasta menos, pero entre 10 y 12 años. El Franco llegó a mi pueblo. ¿Cuál es tu pueblo? San Lucas de Barrameda. De las pocas visitas que hizo por Andalucía, fue a Sevilla y de Sevilla a mi pueblo. Y yo siendo un chaval, pues mi padre y el grupo de mi padre, pues se quedaban con la impotencia de que Franco llegara a San Lucas sin recibir lo merecido, ¿no? Pero bueno, ni tenían medios, ni tenían conocimiento, ni nada de nada. Entonces, yo estaba en la carretera donde pasaba el coche de Franco, porque entonces no había coche, pasaba un coche cada media hora y tal. Y me pasa mi madre y me dice, no, tú aquí no puedes estar, te vas a una especie de venta que había allí. Y cuando llego a la venta, hay dos hermanos que eran muy altos, me llamaban mucho la atención por lo alto que era. Y se ve que decían que eran comunistas, y uno de ellos se puso eufórico para matar a Franco. Y el otro le dice, ¿qué vas a hacer? Te vas a buscar la ruina aquí. Ya que va en un coche blindado. ¿Qué vas a hacer tú? Digo, no, déjale que va de kamikaze. Y dice, ¿tú quién eres? Esa palabra de kamikaze no se escucha por aquí mucho. Sí. Y yo soy, tú eres comunista y yo soy hijo de un anarquista. Bueno, total, que esto es una anécdota de que Franco pasó por mi pueblo sin pena ni gloria, porque no había forma de poder hacer algo. Nada. Entonces, pues con el tiempo, mi madre, una hermana emigró a Cataluña. Ya tenía yo 16, 17 años. Y 17 años, digo, pues yo también me voy a Cataluña. ¿Qué hago yo aquí? Con poco trabajo, sueldos de miseria. Y yo, bueno, mi padre tenía una granja de gallinas con la cual vivíamos, pero entró en crisis y mi madre estaba harta de vender en la calle huevos. Entonces, otra hermana y yo nos fuimos a Cataluña también. A poco tiempo se vino mi padre. Pero mi padre, como seguía teniendo el problema de la enfermedad, que se quedaba dormido, había que ir con él, porque al principio se montaban en el tranvía o en el metro, se quedaba dormido y llegaba al final. Y es que luego se dormía otra vez, al final. Y se pasaba... se le volvía a pasar la parada. Y decía, no, yo no puedo ir solo. Entonces, digo, bueno, pues ya te llevaré yo a todos los sitios que tú quieras ir. Mi padre traía una lista de personas libertarias, quería contactar con ellos, con grupos anarquistas, y íbamos a estamos muchos... hablando que eran los años 60 y tanto. Sí, 69, porque en 68, año 68, el primero de mayo del 68, yo fui a Francia, a París, y estuve en el mayo del 68. Coño. Así un chaval de pueblo, cateto, que no tenía ni puta idea de nada. Y bueno, allí conocí personas exiliadas y por la noche, bueno, mi padre me dio permiso para ir, pero con la condición de que no me metieran jaleo y que hacía responsable a la persona que me llevaba. Dice que como le pase algo a mi hijo, voy a París y arraso con todos los anarquistas que hay allí. Bueno, cosa que pasa. Y había un hombre allí mayor, cojeando, habían pegado un tiro a la guerra civil. Y yo dormía en una librería en París, de la CNT, que era una sala enorme, llena de libros. Yo me quedé alucinado de ver tantos libros. Y dice, ¿tú eres el que viene de Andalucía? Digo, sí. Dice, ¿te gustaría ver las barricadas? Y, hombre, yo no quiero irme aquí sin ver las barricadas. Barricadas, barrios enteros con adoquines arrancados de la calle a pico y pala. Fuimos callejeando y tú te pones detrás de mí y vamos a ir a ver la barricada. Entonces callejeando, por un lado estaba la policía, por otro los manifestantes, una barricada. Jabón, yo me quedé asustado. Aquello parecía película. Fusiles, acojonado. Bueno, esa experiencia, volví otra vez estuve hablando con Bendy. Con Bendy era uno de los líderes de mayo 68, que luego se hizo de los verdes. Y yo no tenía mucha experiencia en esto del anarquismo, pero a mí me parecía cualquier cosa menos anarquista, como asistoide, y nada, cuatro cosas con él, y yo era español y tal, igual. Y en el 75, yo viajo a Alemania, y con el grupo yo iba de alemanes, que íbamos representando a España, hablando del franquismo e incluso del anarquismo aquí en España. Encontramos un tren cargado de... Nos llevaron, los alemanes nos llevaron a un tren cargado con residuo nuclear de Rusia. Entonces había allí miles de personas encadenados a las vías del tren. Y dice uno, el alemán, dice, hay que ir con Bendy. Y el con Bendy no era el alcalde, nada, era una especie de teniente alcalde, algo así. Dios llorando allí de que por favor que no obstruyera la vía, que podía haber un accidente nuclear, y bueno, pues no haber traído los residuos. Pero bueno, allí entró la policía y nos echó a todos uno por uno y nos fueron sacando de la vía y todo sí, eso sí, hasta que ya los trenes pudieron pudieron circular. Y le digo al compendi, digo, yo te conocí en el mayo 68. Yo te hubiera pegado 2 tiros. Digo, pero hoy te pegaría 4. Digo, hoy te pegaría 4. Y digo, eres lo más sinvergüenza que ha habido aquí en este país. Digo, ¿a ti no te da vergüenza de participar en mayo 68 a participar ahora en un gobierno de los verdes? Porque habéis sacado unos pocos votos. Y estáis, que aceptáis la historia nuclear. Porque claro, se quitaron el marrón los otros, nombrándolo a él. Claro. De la historia de la energía. Sí, él. El cargo que tenía de energía, bueno, no me acuerdo. Es la movida de cuando la izquierda se mete a querer gestionar y precisamente terminan haciéndole el juego. Exactamente. A los poderosos. A los políticos, a los poderosos. Sí, sí. Bueno, terminó esa historia, pasamos, venimos a España. Yo seguí con la historia de mi padre. Ya todos los grupos que yo intentaba localizar con mi padre era gente reformista, en el sentido que era del sindicato vertical y los 5 puntistas. ¿Qué? No sé si... Sí, sí, sí. Eso, 5 puntistas. Y mi padre no quería nada con esta gente. Hasta que una vez, pues, en un bar conocimos a una gente que era más anarcosindicalista y funcionaba como grupo. No, como grupo de afinidad. De afinidad, era clandestino, mucha clandestinidad, porque era los años 60 y algo, todavía no había llegado a los años 70. Total, que entre tanto, yo voy a la mili, mi padre me dice que no vaya a la mili, que él me puede tener contacto en París, irme a Francia. Entonces yo dije, mira papá, en Francia no sé cuándo yo voy a estar para poder volver, porque este cabrón no se muere, y si se muere habrá otro, como pasó ocurrió con el Carrero Blanco, pasó con el Carrero Blanco. Y total, que yo había pensado que hacer la mili me era menos trabajoso que irme al exilio no sé cuánto tiempo, porque la mili eran 14 meses, sí. 14 meses pasaban enseguida, y así pasó. Me fui a la mili, cuando me licencié, la ETA voló a Carrero Blanco, justo la misma semana que me licenciaban a mí, lo cual me atrasaron la licencia una semana. Dice, luego os vais y si no pasa nada, pues volvéis, os cambiáis de ropa y os vais otra vez. Y así fue. No se movió nada, no hubo ningún problema. Carrero Blanco voló, murió y... Y en paz descanse. Y en paz descanse. Y se entró en la... En la transición que dice, sí, sí. La reconciliación nacional del Carrillo y del Felipe González, del PSOE. Y entonces empezaron a surgir, salir grupos anarquistas que estaban clandestinos y surgió la primera asamblea grande de CNT, que se hubo en Cataluña, que la hicimos en una iglesia en Sant. Uh-huh. Venía gente de Valencia, de muchos sitios, de Alicante, de Barcelona. Yo un sábado que venía del pueblo, que no estaba acostumbrado a nada de eso, me quedaba alucinado de la verborrea que tenía la gente. ¿Tú, mientras tanto, estabas trabajando? Sí, sí, yo trabajaba de mecánico. Luego, con el tiempo, me hice albañil y el oficio, a raíz de la detención que tuve, perdí el puesto de trabajo y ya me tuve que ir al paro. Entonces, después de la asamblea esta de San, la famosa asamblea de San, no sé si ha oído hablar de ella. No. Sí, sí. Primera asamblea, una serie, una especie de 200 militantes, delegados. Uh-huh. En una iglesia en el barrio de San. Una iglesia en San. Uh-huh. Y ahí hubo mucha gente de sindicato vertical, como Luis Edo, no Luis Andrés Edo, que es diferente, que era de la Juventud Libertaria del exilio, y Luis Edo. Que Luis Edo era de banca, pero era muy reformista. Estaba en sindicato vertical. Bueno, pues... De toda la gente que sabía que en el fondo había, al principio había sido un plan del Partido Comunista de meterse en el sindicato vertical para ir de toda la gente, principalmente... No, y de anarquistas. Sí, pero que eso, estamos hablando que eran de sindicalistas que se habían metido en el sindicato vertical precisamente para ir dándole la vuelta, bueno, al tema laboral. Que pensaban vuelta, que iban a poder darle la vuelta, claro. Que era imposible, porque ya el sindicato vertical los absorbía. Sí, sí, sí. ¿No? Pero vaya, que estaban ahí, claro, por eso. Entre ellos fue, esa idea fue de Martín Villa, que su padre era, había sido anarquista. Y el sindicato de espectáculos de la CNT era la mayoría, la mayor parte de los afiliados era del sindicato vertical y de banca. Sí, sí. Luis Edo de banca, que luego se llamó Solidaridad o... Solidaridad Obrera. Sí, Solidaridad Obrera. Tú, Galo, que ve cuando la decisión y todo eso. Y había un montaje entre el sindicato vertical y los grupos anarquistas que querían salir del sindicato vertical para meterse en la CNT. En la CNT no aceptábamos el sindicato vertical, le dimos un tiempo para que lo dejaran. Mientras tanto, pues trajeron a Abae Santillán, que estaba en no sé si en Argentina o algo así. Lo trajeron aquí a dar una conferencia y mi padre estaba ilusionado mucho con escuchar a Abae Santillán, que había sido la FA y tenía mucho nombre, ¿no? Y me dice, ¿tú me llevarías? Y yo, sí, sí, yo te llevo a... Además, a mí también me gustaría ver, escucharlo. Y fuimos, fue un fracaso total. El Abad de Santillán venía comprado por Martín Villa, de que empezó a hablar de que ya no era necesario la revolución, que no sé qué, no sé cuánto. Fue el tío abuseado, que ya Abad de Santillán ya nunca salió más. Se quedó en su casa, se murió y creo que no fue ni dio al entierro. Sí, sí, sí. Es grande, ¿eh? Un hombre que hizo la guerra civil y luchó mucho y que luego terminaba como terminó. Pero bueno, pues se estructura la CNT y yo ya, mi padre cada vez está más peor porque le sale un cáncer de pulmón. Y ya no, casi no va a ningún sitio, está en casa, recluido. Y ya, hasta entonces, yo nunca había militado así solo. He estado con mi padre, pero de lazarillo. Pero me metí en la CNT en esa época. Y me metí en la CNT y aparte, me con el tiempo... Eso, la forma de hablar y todo eso, pues me localizaron y nos metimos en un grupo de la FAI. Anarquista. Anarcosindicalista. Estábamos la gente y la FAI. Y entonces, con la transición, se cometió mucho fallo de seguridad. Se rompió la seguridad y se convocaba... No se tenía en cuenta la... La clandestinidad y no se tenía en cuenta que precisamente el gobierno pudiera estar infiltrando gente precisamente para reventar la historia y todo exactamente. Eso. Exactamente. Yo hice un poco de correo de traer la gente de la estación al famoso bar que cogimos, un bar para hacer la asamblea de la FAI, allí unos 50 y tantos delegados. Y entonces en el último viaje que pegué con el coche... De afiliados, ya nos detuvo la policía. Había entrado en el bar y había pillado a todo el mundo. Sí, sí, sí. Y fue un fracaso de la policía porque pensaban que iba a encontrar, en principio, resistencia y armamento. Y no cogieron ni un bolígrafo. Nada, no había nada. Todo el mundo iba limpio. Y ya empezaron a distribuirnos, como era mucha gente, a distribuirnos por comisaría. ¿Cuántos detuvieron ese día? 50 y tantos. Entonces fueron esperando, la policía sabía lo que iba a pasar, esperando la asamblea, a que llegara lo último. Llegaron todos los delegados. Para trincar a todo el mundo. De hecho, sabían los delegados y todo, porque cuando ya llegamos con los últimos nos pillaron. Y. A ver, me he perdido un poco. No, detiene la policía. Llega la policía, nos detiene la policía, nos reparte por todo Barcelona. Porque no éramos muchos, nos pone de dos en dos, de tres o de tres en las comisarías. Y empieza a salir unos cuantos en libertad, y se dan cuenta que con las 72 horas que tenía de detención, soltaba a la gente y luego otra gente lo cantaba, al que habían soltado. Sí, sí. Entonces dije, mira, vamos a hacer un estado de excepción y aquí no se suelta nadie hasta que no pasen 20 y tantos días, o 17 o 18 días. Yo estuve 17 días en comisaría. Detenido en comisaría. Detenido en comisaría. Allí, mientras... Allí, a ver qué pasaba. A ver qué pasaba, a ver si alguien me cantaba de otras cosas. Sí, sí, sí. Alguien te delataba, ha hecho esto, Pepe ha hecho esto, ha hecho... Yo ya estaba acusado de... Nos habían pillado 4 kilos de goma 2 para enterrarla. Mientras... Bueno... Se me iba un poco lo que era la evolución de la CNT, de la cantidad de huelga que había, que controlábamos la CNT, la huelga de gasolinera, la de roca de los bates. Sí, sí, sí. Y entonces la de roca estaba en huelga también. Y resulta que había una especie de... ¿Cómo se llama eso? Que hace huelga, pero tiene que permitir ciertas cosas. Sí, servicios mínimos. Servicios mínimos, exactamente. Una serie de servicios mínimos que había unos grandes hornos donde cocían. Sí, la porcelana. La porcelana, que no se podían apagar. Porque si se apagaba se deshacía. Sí, sí, sí. Entonces, los trabajadores respetaron eso como de estos medios. Como servicios mínimos. Como servicios mínimos. Hubo trabajadores que se quedaron a hacer ese trabajo. Previamente, pues, estamos en huelga, pero no vamos a joder a la empresa. Que vea que hay una actitud responsable dentro de todo esto. Entonces nosotros como grupo, pues dijimos, pues lo único que podemos hacer es volar el horno. Para que la huelga sea total. Sí, sí. Y verá cómo ahora accederá a lo que quieren los trabajadores. Pero como nos habían pillado, nos pillaron la goma 2. No pudimos hacer eso, porque eso era para hacerlo después, sí, de todo eso. Y entonces, otro y yo estábamos acusados de eso, de tener 4 kilos de goma 2, que incluso estaba pasada. Sí, entonces, sí, la policía se acojonó y esa goma 2 la volaron. Pero sin pedir permiso a juzgado ni nada, la volaron porque era peligrosa. Sí, y la volaron, entonces quedaron sin la prueba. Se quedaron sin la prueba. Claro. Cuando fui, y entonces... Bueno, pasó. En la detención pasamos a la cárcel Modelo, en la cual conozco yo a Gambín. A Gambín. A Gambín. Porque Gambín es un delincuente. Joaquín Gambín. Joaquín Gambín. Joaquín Gambín es un delincuente con un montón de entradas y salidas en la cárcel. Y se pegó a unos grupos de Murcia, que en esta reunión cayeron gente de Murcia y arrastraron a mucha gente de Murcia que fueron detenidos después, posteriormente. Sí, claro, porque... Sí, claro, porque la gente canta y cantaba muchas veces no por gusto, sino porque... Por miedo, guardazo, por palos, por de todo. Entonces... Tortura, en esa época, tortura, solo hubo al delegado de Francia que traía 300.000 pesetas para dárnoslo a la FAI y resulta que este hombre... había participado en los años 50 en un atentado a Franco. Habían venido de París aquí, sí, sí, a matar a Franco y solo quedó él. La policía se cargó a todo el grupo que vino a cargarse a Franco y él se escapó. Y la policía, la ficha y todo eso... Sí. Cuando lo vuelven a detener se dan cuenta que es aquel. Es aquel. Pero ya ve, había pasado ya un montón de años. Sí, sí, sí. Eran los años 70 y pico... Y este hombre fue en el 50 y algo, cuando pasó eso del atentado este, y le dieron de palo. Es la única vez que yo vi las torturas. Metían en una bañera llena de escupitajos y metían los cables eléctricos en los huevos. Y me acuerdo que pasamos a la Modelo y estuvo un mes meando sangre. Luego le dieron la libertad provisional y luego ya se fue para París. Y yo seguí la Modelo hasta mayo. Hasta mayo, abril, mayo. Entonces conocí a la gente de Murcia y conocí a Gambín. Y Gambín, pues no me hizo mucha gracia. Porque era un delincuente reconvertido. Y quería ser anarquista, pero que no. Eso no sé por qué tú quieras hacerlo, sino sí, que lo sí. sienta, porque lo sienta. Entonces, el grupo este de anarquistas de Murcia trabajaba a media con él. Uh-huh. Y así estuvimos en la cárcel los 4 meses, consiguió a Gambín, yo no quería saber nada de él. Total, que salimos, y mira por dónde, al cabo de los meses, aparece por mi casa Gambín. Digo, ¿tú qué haces aquí? ¿Cómo ha dado conmigo? No, me ha traído Antonio Marfil. Antonio Marfil. ¿Sí? ¿Lo conoces? No, no. Está en la CGT. ¿Está en CGT ahora? No, no. En Málaga. En Málaga, no, no lo conozco. Es murciano, mm. pero está en Málaga. Que es muy buena persona, ¿eh? Mm. Yo desde entonces no lo he visto más, no me quería de juicio por los 4,2 kilos y no he visto más. Pero tengo conocimiento de eso, de que está en la CGT, está en Málaga. Nunca este hombre me dijo que porque me lo trajo a mi casa, al Gambín este. Entonces, sí, pensaría que era un compañero más y... Eso era público, que el Gambín no era limpio. Sí, ¿no? Pero bueno, entonces yo digo, este hombre no lo puedo echar. Voy a darle cobijo unos días. Y con esa intención lo cogí y digo, mira, puedes estar unos días aquí y luego te vas por ahí, te busca tu vida, te busca la vida. Sí, sí. Entonces yo tenía un grupo de barrio, que era este, Cañada, el Arturo. Y él pues hablaba que podíamos hacer atracos y mira, aquí lo máximo que hacemos nosotros es pintada. Una pintada y no reivindicamos nada, sin que de atraco nada. Entonces, estando yo solo en casa, me enseñan una maleta con 3 o 4 pistolas. Y yo, no, estás loco tú. ¿Qué haces en mi casa con esas armas? Digo, ahora mismo coge esas armas, te las llevas, coge tu maleta y te largas. Mm. Y no quiero saber nada de eso. Cuando vienen mis amigos, se los digo yo, digo, no podéis fiaros de nada de lo que diga el Gambín, que el Gambín no es de fiar. No, no, digo, no es de fiar. Pero si es el anarquista viejo, digo, no, anarquista viejo, nada. No te puedes fiar de él. No le dije yo nada de las armas, sí, sí. Para no asustarlo. Y viene otra vez el Gambín. Digo, ¿tú qué haces aquí? ¿Por qué no te has quedado antes de dejar las armas? En mi casa no te quiero. Después de toda la movida, me metes armas aquí y todo eso. Que si viene la policía y trinca la arma, me van a empurar a mí sin tener nada que ver. Y le digo, mira, mañana, y mañana era la manifestación. Uh-huh. Mañana te coges y te largas después de la manifestación, te buscas la vida, y no quiero saber nada de ti. Bueno, pues mira, nosotros teníamos planeado de ir a la manifestación y él dijo, ya, pues hacemos cotes molotov y, bueno, historia. Hicimos unos cotes molotov para llevar a la manifestación para defensa. La manifestación era contra el pacto de la Moncloa y las elecciones sindicales. Y hubo mucha gente, mucha asistencia. Bueno, ni hubo problema de facha, ni problema de policía, ni nada, que se terminó la manifestación. Y no sabíamos qué hacer con los cuatro motos. Entonces yo dije de vaciarlo. Sí. Lo vaciamos en una cloaca y ya está. Ah, llegamos al caso Escala, no sé, a la Escala, la sala de fiestas. Digo, yo prefiero que no. Yo casi mejor que lo tiene. O sea, que nos convenció y llegamos a la sala de fiestas pensando que habíamos tirado muchas veces hasta 10 cotes molotov en una comisaría y no había ardido. Y sí. Era papel y todo sí. Eso y no había. Entonces, por 5 cotes molotov que tirábamos en Escala, que está preparado antiincendio. Sí, sí, sí. Era una sala de fiestas famosa. Se hacían programas de televisión, se hacían cosas, o sea, y que estaba, como tú dices, estaba acondicionado para que no hubiera problemas. No hubiera problemas de incendio ni nada, porque sí. Solo ahora pensar que podía haber pasado cualquier cosa llena de gente, sí. Ahí no mueren 4, hubieran sí. muerto cientos de personas. Claro. Bueno, tiramos los 4 motos. ¡Cabrón, Dios! Eso está ardiendo por detrás. Vosotros tirasteis por un lado y empezar por otro. Por otro lado. Entonces se especuló con que la policía había puesto alguna cosa, un artefacto. Se hablaba mucho de fósforo, que un material militar que usan los militares. Fósforo blanco. Fósforo blanco, exactamente. Y de hecho, cuando se ocurrió todo eso, y ya empezaron a detener a anarquistas y acusar a la CNT de que había hecho de ser atentado, la CNT se defendió diciendo que había que investigar a ver por dónde había sido el fuego y cómo se había encendido eso. Y entonces el juez dio la orden de limpieza. Y en 24 horas lo limpiaron. Y quitaron todas las pruebas. Todas las pruebas que podía haber habido allí, desapareció. Desapareció. Y entonces nosotros empezamos a atar cabo. ¿Cómo podía dar con nosotros si solo tiramos aquello y desaparecimos? Y es que el campín, como había estado en la casa de Cañada, que es donde se habían hecho los terremotos, pues fueron a por Cañada a las 2 de la madrugada. Y su mujer. Y en mi casa, pues, como yo había quedado con una persona para comer, y el tío, delante del tío, pues el tío lo que hizo fue dar la dirección donde me podía encontrar a mí. Directamente. Gambín dijo donde tú ibas a comer al día siguiente. Y cogieron a la otra chica que estaba embarazada, que era amiga mía, y a mí. Y lo otro lo cogieron a las 2 de la madrugada. Y entre el impacto de los 4 muertos y 4 hostias que le dieron, pues se comieron el caso Escala. Y no solamente eso, sino que me acusaron a mí de muchas cosas porque yo no estaba. Y es verdad que yo conocía a gente que ellos no conocían. Y de hecho, me trajo a gente, uno de ellos, sí, diciendo, la policía me lo trajo a mí, diciendo que sí, que el que conocía a los que estaban fugados era yo. Bueno, yo desmoralizado también por el caso Escala, por los muertos, pues no lo comimos, caso Escala. Pero ya empezaban que si yo conocía a la gente, que no habían caído. Lo que querían, claro, o habían detenido, o habían. La policía os responsabilizaba. ¿A cuántas personas os responsabilizaba de aquello? A 4, que eran los que Gambín conocía. A los que, con los que Gambín había estado relacionándose. Menos uno que lo cogieron por la calle en Rubí, que era el Luis, el menor, que luego salió con 3 años, en libertad. Y entonces. Y Gambín desaparece. Desaparece, atamos cabo. Resulta que Gambín va con vosotros, es el instigador de toda la movida. El instigador de toda la movida. En teoría él también está en el caso, pero él no aparece por ningún lado. No aparece por ningún lado. Incluso, bueno, vamos a seguir con la historia. Sí, sí, sí. El otro compañero fue también le acusa de cosas que también coincidía yo al centro. Es que no se puede ser el centro de las cosas. Cuando eres el centro de las cosas va todo a parar a ti. Todos los palos van al mismo sitio. Y dice el tío que qué iba a hacer yo con una pistola que yo tenía prestada. No tengo ninguna pistola prestada. ¿Ah, no? No. Entonces me traen a esa persona, que Cañada, Javier Cañada Gascón. Y dice, sí. Él tenía una pistola que sirvió para coaccionar a su empresa. Y es verdad, yo una vez, cuando conocí yo a Cañada, lo conocí en el médico, y iba con unos papeles de CNT, y digo, ¿tú eres de CNT? Y dice, sí, vengo de la empresa que me ha hecho un contrato. Y a ver, un contrato en blanco. Sí. Digo, tío, ¿tú qué edad tienes? Yo tengo 18 años. Coño, con 18 años tú te has dejado hacer un contrato en blanco. Y venga, vamos ya a la empresa. Mira qué casualidad, llevaba yo esa pistola prestada. A otra cosa, no viene a cuenta. Y vamos al tío, a la empresa, a manos en los bolsillos, y no tuve ni que sacar la pistola. Y digo, no, tú no puedes hacerle un contrato en blanco, está prohibido. Tú tienes que poner unas condiciones de todo. De todo. Dice, bueno, eso lo tiene que hacer un juez, que no se puede hacer, digo. O digo yo, ¿y qué va a hacer? Digo, darte dos tiros, como no. Como no arregla esto en condiciones. Entonces el tío dice que sí. Y luego me entero que había sido policía. Cojones. El tío. Y eso, la primera contacto que yo tuve con Cañada. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. Estás escuchando Hoy Desde Aquí, un programa para pensar y desalambrar la lucha, la poesía, la historia, la solidaridad. En el 88.5 de la FM Granadina, los lunes a las 8 de la tarde y los domingos a las 9 de la mañana. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Y luego, dice, bueno, ¿y tú cuándo más le has visto la pistola? Porque ese día él no vio la pistola, el Cañada. Dice, no, íbamos a sacar en Santa Coloma a un guarda jurado, se montaba en el autobús, quitarle el revólver de un Colt de 44 o no sé qué. Digo, no, eso es mentira. Entonces me lo trajo y delante de mí decía que sí. Decía que sí, que tú habías dicho eso. Que yo tenía esa pistola. Bueno, entre tanto, mi compañera, que no estábamos casados, que éramos compañeros de hecho, pero no casados, no de hecho, sino que estábamos juntos. Sí, sí, tu pareja. Eso, mi pareja. Pues la metieron conmigo en una celda y la ataron a un sillón de esto de rey, que se llama, atada, y le dieron de palo hasta en el iris. Y pusieron, le daban los pechos, en todos los lados le daban. Y digo, ¿no os da vergüenza? Digo, ¿por qué no la matáis? Si tenéis huevo. Y se quedaron así. Digo, es más, esa pistola que dice que tengo, no la voy a entregar. Voy a matar a palo. No me entrega la pistola. Ah, no, digo, no. Con esa pistola os voy a matar uno por uno cuando salga. El día que usted en la calle verás tú. Si a mi compañera le pasa algo. Coño, mi compañera, cuando yo dije matarla, se quedó blanca. Y a partir de ahí, ya no la tocaron. Pero ya la habían pegado lo suyo. Ya la habían puesto a la pobre. Ya estaba la pobre. Total que a mí me acusaban de los que faltaban, que eran tres. De encubrimiento a los... Ellos decían que había tres más involucrados. Eso, tres más involucrados, que eran de Rubí, y que solo lo conocía yo. Y la pistola. Y ahí, porque Caso Escala ya estaba comido. Eso ya estaba acusado. Eso estaba acusado, ya estaba, ya estaba comido. Pero estos eran otros bajo, cargos que te querían. Estábamos bajo de moral por los muertos, ¿no? Estábamos bajo de moral por los muertos y dijimos, bueno, no lo comimos. Pero lo otro no. Lo de la pistola y lo otro. Y yo decía, no, yo no puedo entregar a esta gente. Aunque mate a mi compañera. Compañera la pobre. Uff. Le dice, ¿tú has ido a comer alguna vez a Rubí? Dice, sí, una vez fui con mi compañero. Le dice, ¿y tú sabrías ir al piso? Dice, sí. Y ya me digo, no, que no vaya ella, voy yo. Yo llevo el piso. Pues yo dije, mientras va al piso y todo eso, ganamos tiempo y pues sí. Ya lleva tiempo, pues ya se habrán ido en medio, se habrán quitado en medio, dije yo. Y dice, no, tú no, tú te quedas aquí. Va a venir allá. Entonces, montan el coche con las policías y a la mitad del camino la paran, la meten por un barranco de no menos 200 metros, dice como nos engañe y diga que está equivocado, te vamos a la vuelta te tiramos por aquí y decimos que te has caído. Que te has intentado fugar del coche y te has caído. Y como mañana asustar, acojonar. Normal, como sí, le pasaría a cualquiera. Pero bueno, llegó al piso, ya no había nadie. Ya había habido tiempo de sobra para escaparse los tres. Se fueron a Italia. Con la mala suerte que se metieron en piso de la Brigada Roja. Entonces, en una historia, bueno, con el tiempo, en una historia de la Brigada Roja, le cogieron allí y España pide la extradición. Pero, como se fueron sin estar procesados, el fiscal ya no les acusó. Sí. Sino que le sobresiguió a esta gente. Después de haberlo extraditado, sí, le sobresiguieron el caso y le dejaron libre. Vinieron aquí y ya lo tuvieron que soltar porque no tenía causa pendiente, porque yo no dije los nombres. Claro. ¿Me entiendes? Sospechaban de ellos, pero no tenían pruebas. Pero no tenían nombres, no tenían pruebas. Los nombres había dicho el de Rubí, pero que no había sido procesado. Sí. No habían sido procesados ni en rebeldía ni nada. Y salieron a suelto. Vamos, sobreseguido. La televisión, los periódicos, que están todos en manos de los que mandan. Y como están en manos de los que mandan, informan de lo que les conviene, informan de lo que quieren y de lo que no quieren no informan. Yo también debo estar en manos de los que mandan. Pues claro, y yo también. Pero yo me refugio en este rincón, escribo mis palabras que tal, y cuando me invitan a venderme y vienen a comprarme, exactamente igual que usted, ¿verdad? Digo que no. Hazte socio de Radio Almaina. La radio que no se vende. Y entre tanto, pues, el Gambín. ¿El Gambín aparecía o seguía sin...? Sigue sin aparecer y se ve que lo detienen en Murcia. Lo detienen en Murcia o en Alicante, ahora no me acuerdo. Y lo pasan de una cárcel a otra. Y al cabo de no sé cuánto tiempo, 3 o 4 meses, le dan la libertad. Estando en busca de altura del caso, cara. Entonces el tío se esconde en su pueblo con su madre y con el tiempo se muere un tío. Un tío que tiene el nombre de él, igual que él. Y entonces él aprovecha y se hace pasar por el tío ese y empieza a decir que Gambín ha muerto, Y entonces... Es un periódico de... No me acuerdo ahora qué periódico es. De Barcelona. Que investiga. Y encuentran a Gambín. Y van y le hacen una entrevista. Sí, hacen una entrevista y todo eso. Y ya... Entonces ya... ya deja de ser desaparecido por muerto. Sí. Porque no había muerto. Claro, pero mientras tanto, en teoría estaba en búsqueda de captura, todo eso por el caso Escala, se sabía que había sido el principal involucrado, pero ningún policía iba a molestarlo. No, nadie iba a molestarlo, ni a detenerlo, ni nada. Lo encontró la policía, lo encontró los periodistas y no lo encontraba la policía. Total, que el médico forense se puso las manos a la cabeza. Dice, madre mía, ¿cómo se han puesto? Que ya pedimos la libertad y no nos la dieron, pero nos pertenecía la libertad por derecho. Pero por derecho en este país no había derecho. No, sí, sin haberlo. Aquí no había derecho. Aquí, Martín Villa, la historia de la encerrona a la CNT era porque la CNT había llegado a un de esto de cuestión social, de huelga y conflicto, que el Martín Villa una vez dijo que ni tenía miedo de los grafos, ni de ETA. Le tenía miedo a los anarquistas. Sí, y se empleó a fondo precisamente para cargarse. A fondo para eliminar a la CNT. De hecho, a nosotros nos pegaban para que dijéramos que era la CNT, que nos había mandado. Oh, Black Betty, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, Black Betty, Black Betty, Bambalam, Black Betty, Black Betty, Bambalam, jump sturdy, Black Betty, Bambalam, jump sturdy, Black Betty, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, looky on a Black Betty, Bambalam, looky on a Black Betty, Bambalam, turn around, Black Betty, Bambalam, jump down, Black Betty, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, Black Betty had a baby, Bambalam, Black Betty had a baby, Bambalam, little thing went crazy, Bambalam, little thing went crazy, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, jump steady, Black Betty, Bambalam, jump steady, Black Betty, Bambalam, looky on the Black Betty, Bambalam, looky on the Black Betty, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, little thing went blind, Bambalam, a little thing went blind, Bambalam, the city wasn't none of mine, Bambalam, the city wasn't none of mine, Bambalam, what about it, Black Betty, Bambalam, what about it, Black Betty, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, oh, Black Betty, Bambalam, looking on the Black Betty, Bambalam, jump steady, Black Betty, Bambalam, run yonder, Black Betty, Bambalam, turn around, Black Betty, Bambalam, eh, Black Betty, Bambalam, eh, Black Betty, Bambalam, look yonder, Black Betty, Bambalam, run around, Black Betty, Bambalam, jump down, Black Betty, Bambalam, turn around, Black Betty, Bambalam, eh, Black Betty, Bambalam, eh, Black Betty, Bambalam. Creo que los que hicieron tantas cosas deben ser dueños de todas las cosas, y los que hacen el pan deben comer y deben tener luz los de la mina. Basta ya de encadenados grises, basta de pálidos desaparecidos, ni un hombre más que pase sin que reine, ni una sola mujer sin su diadema. Para todas las manos, guantes de oro, frutas de sol, a todos los oscuros. Yo conocí a aquel hombre, y cuando pude, cuando ya tuve ojos en la cara, cuando ya tuve la voz en la boca, lo busqué entre las tumbas y le dije, apretándole un brazo que aún no era polvo, todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo, por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy, no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben, siguen naciendo y llenarán el mundo.